Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Mañoso y político. En nombre de todos aquellos que perdieron todo, a todos aquellos que están motivados por venir, pero tenemos nula posibilidad de poder atenderlos. Fíjese que hoy día partimos diciendo de que los vehículos particulares que traigan ropa vayan directamente al vertedero y esa ropa ya está infectada. ¿Quién puede vivir tres semanas sin agua? ¿Usted vivirá sin tres semanas sin agua, sin bañarse? No, perfecto, ya me lo dijiste. ¿Te invité yo a vivir aquí? ¿Ah? ¿Te invité yo? No, pero yo vine a vivir por necesidad. Pobre. Bueno, pero por si necesidad, no te... porque somos pobres, porque somos gente pero... que nos sacamos la chucha no, trabajando. ¿Por qué no me invité yo a vivir aquí? ¿Te invité yo a vivir aquí? ¿Te invité yo a vivir aquí? ¿Te invité yo a vivir aquí? Decirlo y ratificarlo. Mañoso y político. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se han generado en las últimas semanas y también la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales, radios, páginas web y también, por supuesto, algunos blogs y por ahí algunas cuentas también en redes sociales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Les recuerdo, www.archive.org tienen la posibilidad de acceder a través de este sitio a todas nuestras ediciones. Coloquen en el buscador El Galeón Clandestino y acceden a nuestro material para su libre uso. Tenemos muchas informaciones para poder compartir con ustedes desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. ¿Cómo no hacer un comentario y un mayor análisis respecto de la tragedia que ha vivido nuestra ciudad de Valparaíso con este incendio del 12 de abril? Vamos a estar con diferentes opiniones y también revisando diferentes datos, cruzando información. También vamos a estar viendo otra materia que afecta a nuestra ciudad, como es la situación de la presencia de la estatua de José Toribio Merino Castro, almirante golpista, asesino, y que está simbólicamente presente todavía en nuestra ciudad. Otro de los temas de revisar, causas de derechos humanos, hubo fallos judiciales también en los tribunales porteños. Otro tema también para comentar, el Día Mundial del Agua y la actividad que tuvo lugar en el Parque Almagro en la región metropolitana. Tenemos novedades también relacionadas con la región de Valparaíso. Hay varios temas para poder compartir con ustedes, así que los invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos. Para la presente edición trajimos un disco muy especial. Viajamos a 1971, en donde la banda, los Beat 4, junto con Jorge Rebel y también Edmundo Villarroel, trabajan en una obra muy particular, el De Génesis, una obra musical que se realiza con cerca de 18 actores, coros, una letra muy al estilo de los 70, planteando diferentes temáticas como las problemáticas respecto de la juventud, las tradiciones, también efectivamente la situación del rock o, por ejemplo, la misma tradición de la iglesia. Vamos a compartir con ustedes entonces esta placa, muy interesante también, tanto por el sonido como un poquito la misma característica de esta obra. Muy bienvenidos y bienvenidas al Galeón Clandestino, así que vamos a estar revisando este musical, el De Génesis. El primer tema, de hecho, vamos a estar revisando más de un track por tema. Déjenme revisar, acá tengo la lista, perfecto, acá está. Pues bien, vamos entonces a revisar primero dos temas musicales. El primero, El Nacimiento, introducción de la obra, y después, Amor con Amor. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Thank you. tu pecho y mi pecho se buscan, y todo mi ser te desea. Dame tu aliento suavemente, rompamos la carne y volemos. Mi pelo y mi piel van flotando, mi alma en el éter se esfuma. Es perfecto ese momento, para muchos es muy fácil copular como animales, lo hacen solo por instinto, con amor es muy distinto. El galeón clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radioneta.cl. Hace algunas semanas le consultamos a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, sobre una campaña digital que se está llevando adelante por diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y también ex oficiales de la Marina, para ordenar el retiro de la estatua del ex comandante en jefe de la Armada, miembro de la Junta Militar Asesina Chilena, el almirante José Toribio Merino Castro, de los jardines del Museo Naval. Al consultarle por este tema, esto fue lo que nos contestó. A ver, lo primero es que es primera información que tengo, así que sería muy poco serio de mi parte pronunciarme específicamente eso, pero yo personalmente quiero decir que creo en la participación ciudadana. Y creo que este es un tema que tendrá que ser visto en el municipio, ¿no es verdad?, para tomar las decisiones que corresponda, como han hecho otros municipios, como el de Providencia, cuando decidió cambiar el nombre a la avenida 11 de septiembre, considerando que eso dividía a los chilenos más que unía a los chilenos. Pero eso tiene que ser una decisión regional, porque yo respeto profundamente la descentralización y creo que es un tema que tiene que ser resuelto aquí en esta región. Después tuvimos que pedir aclaración, porque claramente la respuesta no era satisfactoria. Escuchen el diálogo. El Museo Marítimo Nacional es un recinto militar, no sé si efectivamente... Por eso, mira, yo no puedo opinar de luz, déjame informarme primero, ¿ya? Uh-huh. Porque me pillaste completamente sin saber nada. Y no me gusta opinar sin saber, y por eso te dije lo del municipio pensando que estaba en la calle. ¿Ah? No, está en el Museo Marítimo Nacional porque déjame está dentro del... Déjame revisar el tema para poder darte una opinión, porque no tengo hoy día una opinión, no conozco todo el detalle, no me parece serio decirte una cosa sin conocer exactamente de qué se trata, cuáles son las peticiones. Con este dato hablamos con Víctor López, de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, señalaba que no conocía de este mismo caso. Y, finalmente, esto es lo que nos dice Víctor López. A nosotros nos parece interesante la reacción de la presidenta porque considera también, igual que nosotros, que una estatua de esta naturaleza en un lugar público del Valparaíso es un símbolo que no es unitario para todos los chilenos. Pero por otra parte nos llama la atención que quiere que el municipio de Valparaíso le dé el mismo tratamiento que se le dio a una calle en Santiago. La presidenta de la República está mal informada de lo que significa el símbolo de Merino para la Armada y dónde está ubicado, también que es un recinto naval. También con esta respuesta hablamos con Ricardo Tobar, también exonerado de la Armada de Chile. Él fue categórico en el caso. Yo me voy a referir necesariamente diciéndole a la presidenta que es una repartición naval. Esa repartición naval pertenece al Estado, por lo tanto no tiene nada que hacer el municipio respecto a la desmonumentación de Merino. Yo creo que es ella la que tiene que dar la orden o en su efecto el ministro de Defensa, que son los generalísimos, digamos, de las Fuerzas Armadas. Desde el año 2013 que diversas agrupaciones llevan adelante esta campaña, algunas personas que aportaron con dineros para que el año 2012 inaugurara esta estatua de José Toribio Merino Castro en el Museo Marítimo Nacional. Eliodoro Mate, Ricardo Claro, Gonzalo Vial, Ramón Covarrubias, Sergio de Castro, Jorge Claro, Felipe Lamarca, Bruno Filippi, Wolf von Appen, Andrés Concha, Roberto de Andraca, Hernán Vigi, Gonzalo Bofil, Carlos Cáceres, Manuel Aristía, Hernán Briones, Eugenio Heidemans. De lo más granado de colaboradores a Pinochet, de lo más granado de dirigentes del empresariado chileno, por supuesto, cabezas de varios grupos económicos, por ejemplo, como el Grupo Claro, Mate o von Appen, entre otros. También incluso historiadores que legitiman la dictadura militar. A propósito de este tema, es que se da cuenta de un debate acerca de la democratización que tiene que existir en las diferentes Fuerzas Armadas. ¿Cómo pueden existir todavía las Fuerzas Armadas con este mismo enfoque? Le consultamos al historiador Jorge Magasich, doctor en Historia de la Universidad Libre de Bruselas y también autor del libro Los que dijeron no, acerca del caso de los marinos antigolpistas que fueron torturados y además detenidos y además exonerados de la Armada en 1973. A juicio de Jorge Magasich, existen todavía elementos que se inculcan en la formación de los futuros marinos y que no son democráticos. Yo pienso que particularmente en la Marina persisten resabios importantes que no son democráticos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no hay separación entre la Iglesia y el Estado. La Marina sigue siendo clerical, está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Siguen existiendo ideas proclives al golpe que están en los libros que se enseñan en la Marina, son los que cité acá, o sea, se ensalza el golpe de Estado. Se muestra como ejemplo, por ejemplo, a Jorge Montt, que se insubordinó contra Balmaceda y contra sus almirantes, y a Merino, son los ejemplos actuales. Entonces yo pienso que hay reminiscencias importantes del golpe de Estado. Y además la Armada ha sido muy poco proclive a participar, por ejemplo, en los procesos. No han entregado las informaciones que los jueces han requerido. Por ejemplo, hasta ahora, a mí como historiador me gustaría poder consultar los archivos de los servicios de inteligencia, y eso es totalmente imposible, cuando es una institución pública. O sea, después de cierta época, esos archivos deberían ser públicos, y no lo son. Entonces, una de mis reivindicaciones, por ejemplo, que salgan los archivos de los servicios de inteligencia y que los puedan consultar los historiadores. Así entonces, revisamos diferentes aristas rodeando este mismo tema. Hay que esperar ahora las soluciones concretas. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos compartiendo el álbum de 1971, El De Génesis, de Jorge Rebel y Edmundo Villarroel, con la compañía de la banda Los Beat 4. El siguiente tema musical se llama Detente Pequeño Burgués. Posteriormente, Yo No Tengo Miedo. Van a escucharlos a continuación. Yeah. pueda pasar. Pronto mi inocencia demostrada quedará. Yo he luchado en la vida y me he dado costalazos para llegar a triunfar. Y no hay nadie en este mundo que se atreva a condenarme, ni siquiera un tribunal. Yo serví los intereses de los reales burgueses y con eso aseguré mi salvación. Oigan bien, acusadores, los que son mis defensores, les harán pagar muy caro este sucio atentado que me obliga a sacarme el antifaz. Yo no tengo miedo de lo que pueda pasar. Pronto mi inocencia demostrada quedará. El jurado aquí presente va a decir es inocente, tengo la seguridad. Porque si hacen lo contrario, la influyente burguesía pronto los liquidará. Yo serví los intereses de los reales burgueses y con eso aseguré mi salvación. Oigan bien, acusadores, los que son mis defensores, les harán pagar muy caro este sucio atentado que me obliga a sacarme el antifaz. No hay un tribunal que a mí me pueda condenar. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, a través del ministro Julio Miranda, dictó sentencia en contra de exfuncionarios de la Armada de Chile, Bertalino Castillo Soto y Jaime Lazo Pérez, en calidad de autores del delito de secuestro calificado. Esto en el denominado caso Esmeraldinas. Se trata de diferentes personas que fueron secuestradas y torturadas en distintos recintos militares. Las víctimas son María Elena Comenei Hidalgo, el fallecido Alberto Newman Lagos, Claudina Moreno Cortés, María Elvira Huerta Sánchez, María Isabel Vázquez Pessoa y Rosa Huerta Sánchez. Ellas fueron detenidas y trasladadas a diversos lugares de Valparaíso por personal de carabineros o de la Armada. Estos dos exfuncionarios fueron condenados por 3 años y un día y en violaciones a los derechos humanos. Conversamos con María Huerta, una de las víctimas. Primero, señora Huerta, consultarle por la sensación que le dejó el fallo de la justicia. Mañana estuvimos en la Corte de Apelaciones, fue leída la sentencia y la verdad es que la sentencia nos dejó un poco plop. En el sentido que son suboficiales los sentenciados, los culpables, y me parece que sigue la Armada siendo objeto de repudio por su cobardía al seguir jugando con la justicia, al seguir jugando con las víctimas, que en lo personal no me deja tranquila. Al contrario, me deja con más ganas de seguir funando a la Esmeralda, de seguir exigiendo que ellos reconozcan que fueron torturadores, fueron una asociación ilícita, como nosotros lo presentamos en la querella, porque nuestra querella es por asociación ilícita, por secuestro, prisión y tortura. Y estos señores que fueron condenados por 3 años no son los culpables, son los ideólogos, los que pusieron el cerebro para iniciar todo esto, esta represión, el golpe de Estado, la traición a un gobierno constitucional elegido democráticamente por el pueblo y que había obtenido una gran mayoría en las últimas elecciones de marzo del 73. Ese es mi sentimiento y yo creo que es el sentimiento de quienes estábamos presentes escuchando la sentencia. Y con mucha pena, que faltaban dos personas. Una es Rosa Huerta Sánchez, mi hermana, que por problemas de salud no pudo viajar a Santiago, además que esto fue todo tan rápido. Y la lamentable pérdida de nuestro compañero Alberto Neumann. Noto su molestia con el fallo. De hecho, en el documento se consigna que ustedes fueron trasladados a diferentes naves, como el Maipo, como el Leu o como la misma Esmeralda, la llamada Dama Blanca. Quería preguntarle un poco, su molestia también con el mismo fallo es bastante concreta y es bastante manifiesta. Permítame explayarme porque tengo tantas ganas de hablar. Fíjese usted que cuando nosotros estábamos en el buque Escuela Esmeralda y éramos interrogadas, yo tenía 20 años, yo era miembro de la Juventud Comunista de una comuna, de un comunal de la Cuarta Comuna, la Juventud Comunista de la Cuarta Comuna. Yo, ¿qué responsabilidad podía haber tenido? ¿Qué conocimiento podía haber tenido de dónde estaba la ATA? Que no había, eso se comprobó que no había armas. De los jerarcas, de dónde estaban arrancados. Entonces yo decía, pero es que ¿por qué me preguntan eso si yo no sé? O sea, yo realmente alegaba por mi inocencia. ¿Qué me decían ellos? Aquí pagan justos por pecadores. Y yo creo que el tema de ellos es ese. Cobardemente, ellos hacen lema de esta frase, aquí pagan justos por pecadores. Rabia, tengo mucha rabia, pero usted a mí me conoce. Usted sabe que cada vez que funamos la Esmeralda yo estoy ahí. Y esto no va a impedir que nosotros sigamos funando la Esmeralda, aún más lo vamos a hacer internacional. Como fue en una época que la Esmeralda no podía recalar en ningún puerto porque era acusada de tura. Nosotros lo vamos a hacer, esta campaña la vamos a hacer internacional, para que se siga investigando. Vamos a apelar a la sentencia. Vamos a apelar a la sentencia. Nos demoraremos 10, 15, 20 años más. Quizás nosotros ya no estaremos y no vamos a lograr la verdad y justicia y castigo a los culpables. ¿Usted cree que las personas que fueron condenadas en este caso no tienen la culpa entonces? Culpa tienen. Los ideólogos, los que provocaron el golpe de Estado, los que tomaron las decisiones, son los superiores. Y ellos no están pagando por nada. Y no digan que tienen estas demencias seniles, que tienen cáncer, que se están muriendo, porque yo digo que hay muchos oficiales o superiores que están vivos y coleando, y que en el 73 tenían 25, 30 años, por lo tanto tienen 5, 10 años más que yo, así que están gozando de una buena salud. Los ideólogos no han pagado. Estos hombres tuvieron culpa, pero los que tuvieron la gran responsabilidad están impunes, y no a la impunidad. Castigo y juicio a los culpables, y no a la impunidad. Y vamos a seguir luchando. María Huerta, le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Ya, no hay de qué, Ricardo. Muchas gracias a usted. Y vamos a la música. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el álbum El Degenéresis, de Jorge Rebel y Edmundo Villarroel. Una obra de 1971. Algunos dicen efectivamente que es a la usanza de Hair, que también es un musical bastante conocido. La formación de Beat 4, Johnny Paniagua en guitarra y voz, Rino González en bajo, Willy Benítez en guitarra y coro y también Mauro Benítez en batería. Vamos a ver entonces dos temas musicales, vamos a escuchar dos temas musicales. De hecho son tres: La Tradición, Culpable y Yankee Goodbye. Están escuchando El Galeón Clandestino. Dicho nos obligas a pensar que eres muy idiota o un hipócrita genial. Declaras que tu mundo es paraíso terrenal y nosotros lo vemos con mucha claridad como un fétido barrial. Si el mundo tuyo es el mejor, ¿cómo sería el anterior? No vale aquí comparación, ya que la mierda con los años no ha cambiado su color. Oyendo tu argumento nos podemos convencer que eres un pobre tipo al derecho y al revés. Vendrá ese día en que tu descendencia te verá morir ahogado en tu barrial. Culpable, culpable, culpable es aquel que nunca logró hacerse querer. La vida vacía de un hombre como él no vale la pena querer defender. Vendió sus valores y se equivocó. Conceptos de honor también entregó. Y ahora, muy tarde, al fin comprendió que todo lo perdió. Su testarudez nos hace entender que hay que castigar al hombre aquel. Culpable el pequeño burgués, fuerte venimos para él. ¡Culpable! Voy a tomarme un drink, un dólar me va a costar. Pero si te emborrachas a la cama y good night. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Hace algunas semanas falleció Sergio Buchmann, militante del Partido Comunista, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Una afección coronaria le quitó la vida en Viña del Mar. Él nació en Osorno, él estudió en la Universidad Católica, estudió teatro, que es un poquito también lo que estamos revisando ahora en música con el Degenéresis. Él, de hecho, hizo radioteatro con Arturo Moyagrau. Ingresó al Partido Comunista en 1962. En 1973 fue detenido. Tuvo que exiliarse en Suecia. Él integró el Comité Pro Chile, estuvo en Cuba y también en Nicaragua. Se unió a las fuerzas sandinistas, dice su biografía. En 1983 vuelve a Chile y se incorpora a las filas del Frente Patriótico. En 1985... se le ordenó ocultar un arsenal en la zona de Carrizal Bajo y fue descubierto por los organismos de represión de la dictadura en aquel tiempo. Y el 86 se fuga de la cárcel de Valparaíso, que ahora es un centro cultural. Él estuvo viviendo en Ancud, en Quillota, y estuvo también aquí en Valparaíso. Estuvo también en la agrupación de amigos del Teatro Condel, en un espacio efectivamente de recuperación, también integrando el grupo de teatro Ateba. Una de las oportunidades que tuvimos de conversar con él, con Sergio Buchmann, era acerca de la visión de los estudiantes en uno de los hitos políticos, en los últimos procesos políticos fuertes que ha tenido nuestro país, como fue el año 2011. Escuchen un poquito lo que opinaba en aquella época. No, yo tengo una... No es que tenga una fe, porque ya lo he hecho por ello. El Chile no es hoy día de hace 6 meses atrás. No lo es. Y no solamente para los chilenos, para el mundo entero. Porque estaban vendiendo la pomada de un régimen repugnante, de una derecha que es vergüenza del mundo entero. Yo viví el exilio, además de las cárceles y la tortura aquí, viví el exilio y vi desde fuera lo que pasaba con él. La vergüenza que era el ser chileno en un aeropuerto era decir yo soy un gángster, soy un nazi. Entonces tenías que comprobar o con el pasaporte de Naciones Unidas, algo que no teníamos nada que ver con lo que ocurría, sino que luchábamos con ellos contra estos carajos, con todo el mundo que los solidarizaba. Entonces dentro de todo este mundo de mentira, que mienten que Allende no iba a llamar a un plebiscito, ni siquiera se animan a tocar el tema, se callan nomás, pero lo niegan. Cuando es todo mentira, es todo en base a la mentira, a la explotación. No, en realidad son cabros demasiado grandes y les van a pegar una volada de la que te dije, pero completa, compadre, es cosa de tiempo nada más. Y ojo, y mucho ojo, compadre, que si no paran la represión y se meten, van a empezar a aparecer las balas por otro lado. Te lo dice como hombre que tomó el fusil en mi tierra. No te quepa la menor duda. Y no van a ser como yo que lo tomé a los 30 años el fusil. Estos locos lo van a tomar a los 18 y 19 años, que se toma con mucha más pasión. Y con mucha fuerza se entrega la vida a cambio de las ideas. Y también los invitamos a escuchar un poco qué visión también tenía en general de las mismas personas con el debate político en ese momento. Yo creo que está, no podría decir concretamente qué dialéctica hay, pero los cabros hablan de explotación y vaya a ver tú cómo lo tienen claro, man. Este lenguaje que ha aparecido, que es maravilloso, que todo el mundo te habla de las diferencias económicas, man. Pero ¿cómo podemos hablar de democracia, te dicen los cabros, si aquí somos uno de los 7 países de la peor redistribución del mundo, donde la desigualdad se transformó en un tema en todas partes, en los paraderos, compadre, que aquí, que allá? ¿Qué, weón? Sí, pero ¿cuánto gana ese weón? Ese weón es rico, weón, el que está planteando. Por ahí se van. Y eso es de una profundidad muy grande, no es un chacoteo. Entonces, tal como dices tú, a mí me hubieras preguntado hace un año y medio atrás, yo seguí mucho, pero mucho, me dio mucha indignación la cagada que le hicieron a los pingüinos, mucha indignación. La Concertación con Bachelet a la cabeza se mandó la gran embarrada de la traición a los pingüinos. Y decía, pero estos locos van, yo sé que van a salir adelante de nuevo, pero no me animaba a decir que ahora, que pronto. Fue 25 veces más grande que lo que yo imaginaba. Fuerza, ¿no? Vamos a la música en El Galeón Clandestino. Estamos revisando el álbum El de Genesis, la obra de Jorge Rebel en Mundo Villarroel, junto con los Beat 4. A continuación los temas Ja, Ja, Ja y El Amor, El Amor. Podría despedir. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. es la cosa más bella que se puede en la tierra encontrar. Es el más puro de los sentimientos que existen en la humanidad. El amor es como un pájaro nocturno que anidándose en el corazón proporciona los momentos más felices y nos hace perder la razón. Noche de luna, voz de un violín, flores bellas perfumadas del jardín, brisa suave con perfume de alelí. Por favor, repiten conmigo. Noche de luna, voz de un violín, flores bellas perfumadas del jardín, brisa suave con perfume de alelí. Maravillosa es la pasión, por eso invoco que venga hasta este tribunal el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de agenciadenoticias.org. El Día Mundial del Agua trajo confirmaciones y también solidaridad. Esto se realizó como actividad en Chile, en el Parque Almagro en Santiago. Hubo cuatro columnas de diferentes puntos de la capital que se reunieron en esta zona. En la actividad central habló Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, de un movimiento ambientalista que pertenece a la quinta región interior, a la región de Valparaíso. Él está callado en cuatro causas por parte del ministro del Interior, del ex ministro del Interior de Michelle Bachelet en su primer periodo, me refiero a Edmundo Pérez Lloma. Y resulta que él lo ha denunciado como usurpador de agua o que roba agua. Y eso ha motivado las diferentes querellas, puesto que lo ha hecho en medios de comunicación estas denuncias. En ese sentido, Rodrigo Mundaca insistió en que va justamente a plantear los diferentes temas respecto de las reivindicaciones para el consumo de agua en nuestro país. Porque hoy día habría que decir que un ser humano puede prescindir de todos los artilugios que aquí nos rodean. Podemos prescindir de este escenario, podemos prescindir de las cámaras, podemos prescindir de las cámaras fotográficas, pero un ser humano privado más de 7 días de agua se muere. Por eso cuando decimos de que la lucha por el agua es un imperativo moral, la lucha por el agua en definitiva es la defensa de la vida. Nosotros somos un ejemplo tal vez del proceso de criminalización que políticos y empresarios como Pérez Lloma, por ejemplo, han llevado adelante con el claro propósito de silenciar la lucha por el agua. Nos han llevado 17 veces a tribunales, producto de una entrevista en algún medio de prensa que dimos hace muchos años atrás, y recientemente un tribunal en La Ligua falló en nuestra contra por haber pronunciado un discurso similar en una plaza pública de una comuna pobre y modesta como Cabildo, donde señalamos con nombre y apellido a los que usurpan agua. Algunos amigos me dijeron, trata de no incrementar el expediente judicial, trata de no mencionar a los usurpadores de agua, porque seguramente se va a robustecer ese expediente. La verdad es que me importa un carajo, nos importa un carajo, porque cada vez que nos han llevado a tribunales, en no pocas ocasiones, nos han dicho que podemos pedir perdón para terminar con la persecución judicial. Y aquí ante ustedes quiero decir lo siguiente, el único perdón que puedo pedir es al pueblo privado de agua por no haber tenido el coraje, la decisión y la convicción de haber luchado antes. Hace algunos días se presentó por parte de senadores del oficialismo, de la nueva mayoría, un proyecto de ley para poder nacionalizar el agua. Y él se mostró escéptico frente a la iniciativa. Le estamos diciendo al país que hay que construir una nueva institucionalidad hídrica. Le estamos diciendo al país que el agua debe ser un bien público y un derecho humano consagrado constitucionalmente. Eso no va a ser posible. Esos políticos que nos dicen que van a reponer la discusión en el Congreso para nacionalizar el agua, se olvidan de que tenemos una constitución política excluyente que data desde el año 1980, y que su artículo 19, numeral 24, consagra la propiedad privada del agua. Para poder recuperar el agua, se requiere de una nueva constitución que emane del ejercicio popular, de la soberanía popular, que emane de una asamblea constituyente democrática, transparente, legítima. Los que estamos acá, estamos de pie y vamos a luchar hasta el final, porque la lucha por el agua es la defensa de la vida. Nos hemos puesto de pie, hemos echado a andar y no vamos a parar hasta recuperar todos los derechos sociales y todos los bienes naturales conculcados por este modelo de lucro, de usura y de exclusión. Pero tal vez lo más llamativo del mismo caso fue que durante este evento, durante esta celebración, durante este acto político, hubo otro acto político, que fue el respaldo de diferentes comunidades a Rodrigo Mundaca, quienes se hicieron parte de las denuncias en contra de Edmundo Pérez Lloma, denuncias públicas en contra de Edmundo Pérez Lloma. Resulta que Rodrigo Mundaca había sido condenado hace algunos días por un tribunal en La Ligua, a propósito de que él se colocó en una plaza pública a denunciar que Edmundo Pérez Lloma robaba agua. Pero esto ya con miles de personas y en el Parque Almagro en la capital tomó otro tinte. Como un gesto político, no basta decir que Mundaca somos todos. Como un gesto político, digamos todo lo que a Mundaca lo tiene criminalizado, a ver si se atreven a desarrollar el mismo proceso jurídico en contra de cada una y uno de los que estamos acá. A la cuenta de tres, decimos, por favor, lo que dice este lienzo. Uno, dos, tres. ¡Pérez Lloma roba agua! ¡Pérez Lloma roba agua! ¡Pérez Lloma roba agua! ¡Pérez Lloma roba agua! ¡Pérez Lloma nos roba la vida! Y mientras eso sea así, no habrá criminalización posible que detenga este andar colectivo. Es fundamental el agua. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco, el De Genesis, una obra musical en base al rock con la agrupación Beat 4 y el trabajo de Jorge Rebel y Edmundo Villarroel. Esto tiene 18 actores en escena, bastante también llamativo. Y claro, tiene una serie de coristas: Rosita Zúñiga, Alicia Quiroga, Tomás Vidiella, Fernando Gallardo, Sonia Mena, Víctor Rojas, Coca Melnik y Sergio Aguirre son parte también del elenco y ellos hacen los coros en estas canciones. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, se llama Self-Made Man y después Mujer. ¡Wow! A one, a two, a Henry Ford. Él dice ser un self-made man y yo les voy a contar la verdad. Se ha ganado un prestigio comprando estupideces que nada significan y que no tienen valor. Él dice ser un self-made man y se siente orgulloso al pensar que todos lo respetan, que es alguien importante. Si él mismo se hizo, entonces resultó esta aberración. Él dice ser un self-made man. Self-made man. Wow. Wow. siente orgulloso al pensar que todos lo respetan, que es alguien importante. Si él mismo se hizo entonces, resultó esta aberración. Después de comprobar su situación, ¡wow! ¡Qué triste ser un CEO! ¡Qué triste ser un CEO! ¡Qué triste ser un self-made man! ¡Wow! Mujer, voy a rendirte un homenaje, cantar a tu bravura y tu coraje. Te pasas todo el día entre lavar y planchar, y nadie reconoce tu forma de luchar. Mujer, tu abnegación siempre es la misma. Igual, si eres hermana, madre o hija, negar no se podría en este canto, que tu llanto tiene una razón de ser. Nadie se olvida de lo inolvidable, todos se olvidan del llanto de una madre. Mujer, tu abnegación siempre es la misma. Igual, si eres hermana, madre o hija, negar no se podría en este canto, que tu llanto tiene una razón de ser. Están escuchando El Galón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Extremo en Reñaca Alto. El incendio en Valparaíso demuestra que la institucionalidad de emergencia se encuentra superada, o más que superada, cuando existen catástrofes de mayor magnitud. El tenor del incendio da cuenta de un tema siempre latente en Valparaíso: la inseguridad de ciertos sectores poblados, debido a las condiciones no solo de siniestros, sino de otro tipo de riesgos como son los deslizamientos. Uriel Padilla, constructor civil, académico de la Universidad de Valparaíso, elaboró un estudio de riesgo de diversas cuencas y que da cuenta de los riesgos en la zona y que señala que esto no es un factor considerado a la hora de poblar la ciudad. Pero ahora hay que mirarlo el territorio completo, no solamente fraccionado. Y completo significa que la ciudadanía, el porteño, tiene que participar en esa actividad. Tiene que participar y tiene que liderarlo la autoridad. Indudablemente. Y esto no ocurre por falta de información, ya que, por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal CONAF entrega informes a las diversas ciudades acerca de este tipo de potenciales riesgos. El director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, informó que existen este tipo de informaciones y estos indican las prioridades de acción en el riesgo, por ejemplo, en las quebradas de Valparaíso o de Viña del Mar. CONAF ha sido insistente a lo largo del tiempo y nosotros tenemos un informe, y ustedes lo pueden ver si lo desean, para cada ciudad del país. Los documentos señalan cada área alrededor de una ciudad, señalan las prioridades de acción y señalan las acciones, incluso en el caso del entorno de Valparaíso y Viña del Mar, quebrada por quebrada. Señalan cada uno de los puntos que había que trabajar, con qué características había que intervenirlo, los kilómetros de intervención que teníamos, etc. Y no es el único documento en esta línea. El 12 de diciembre del 2002, cuando asumió el nuevo Consejo Municipal de Valparaíso, el jefe de emergencias del municipio, Ricardo Valdés, informó que hay que hacer cortafuegos en la zona por una cantidad de 45 kilómetros de distancia. Valdés señaló al Consejo Municipal de aquella época, que recién venía de las elecciones, que un 5 o 6% se había realizado respecto de esos cortafuegos, argumentando falta de recursos. En dicha sesión se acordó enviar un oficio al gobierno para solicitar de urgencia recursos, y que finalmente no llegaron. Pero tampoco el municipio buscó postular estos dineros vía fondos de desarrollo regional. El motivo lo explica el concejal de la UDI, Carlos Vanen. Se envió el oficio firmado por el alcalde Jorge Castro solicitando recursos al exintendente Raúl Celi. ¿Y por qué no postulan con proyectos, por ejemplo? Como hacen muchos otros municipios para otras cosas, computadores, vehículos, camiones de aljibe. Sí, mira, la verdad que en ese instante se atendió como una emergencia, como una idea de poder prevenir. Y efectivamente otra forma de postular es con proyectos, una forma más planificada. En ese minuto yo creo que se optó por la vía de... Ahí hablando lindo nomás. Se optó por la vía de solicitar directamente los recursos del gobierno regional y que ellos nos pudieran aportar y hacer una hora de emergencia en ese minuto. O sea, entonces reconocen de que efectivamente no se postuló con un proyecto que a lo mejor en ese sentido consiguen los recursos. Mira, yo desconozco si hay algún proyecto que se esté formulando, pero en ese minuto no se formuló proyecto alguno, solamente se hizo la solicitud de recursos al gobierno regional. Hay que recordar que las arcas municipales muestran un déficit de cerca de 34.000 millones de pesos y claramente es imposible que Valparaíso pueda financiar un trabajo de esta manera. Le consultamos acerca de la falta de proyectos al alcalde Jorge Castro. Y escúchelo. ¿Por qué ustedes no formalmente presentaron un proyecto postulando a los fondos de desarrollo regional del GORE para hacer los cortafuegos o atender la situación de las quebradas? Manejo dos antecedentes. Hubo un reportaje de Ciberchile en donde se hablaba de que por oficio el municipio había solicitado fondos a la Intendencia Regional. Después lo que manejaba como antecedentes es que la Comisión de Desarrollo Urbano le pidió al Consejo Municipal postular vía fondo, porque ya les habían negado esa primera opción, postular vía fondos del gobierno regional para hacer los cortafuegos. Quería preguntarle, ¿se postuló o no? O si no se postuló, ¿por qué no se postuló vía fondos? A ver, primera cosa, yo creo que es mañoso, ¿ya? Y político el tratar de hacerlo ahora, y que ustedes se presten para eso, también es una interpretación que tiene el auditor, ¿ya? Decirlo y ratificarlo. Mañoso y político el hecho de tratar de hacer que dos situaciones calcen para sacar ventaja. Segundo, no somos ni tenemos ninguna facultad en cortafuego. En nuestro país no existen ni disposición de cortafuego, ni existen tampoco disposición que los municipios vean los planes de manejo forestales. Lo que estábamos pidiendo era que se actuara sobre los privados para que manejaran el cortafuego. La molestia se da en el marco de una presentación anunciada por concejales por notable abandono de deberes. Él sería objeto de un recurso de remoción ante el Tribunal Electoral Regional. Y después de haberle entregado todos los antecedentes, prefiere quedarse en un problema que es respecto de un recurso que se le estaría presentando en contra antes de hacerse cargo de las situaciones que se han dado. En este sentido, él plantea de que sería mañoso o político relacionar casos. Por ejemplo, como el incendio anterior en Rodelillo, el año 2013, el 14 de febrero del 2013, y todo el tiempo que ha pasado sin poder haber atendido antes de la emergencia del 12 de abril del 2014. Pues bien, una persona que no sé qué postura política tiene, pero no creo que sea efectivamente un operador en contra del alcalde, lo desmiente. El señor David Luza, quien es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo digo que no solamente la academia, sino que otras instituciones, como por ejemplo CONAF, hemos asistido y en ese sentido coincidimos con ellos. Geógrafos, por ejemplo, muy destacados en la región, han advertido hace mucho tiempo que esto podía llegar a pasar. Lo que pasa es que las ciudades crecen y por tanto sus catástrofes crecen también. Esto de los incendios de Valparaíso sabemos que no es nada nuevo, pero en la medida que la ciudad es más grande, más la catástrofe también. Es decir, se sospechaba de la magnitud también, porque las condiciones geográficas están ahí, el combustible en las quebradas está ahí, las condiciones climáticas están ahí o vienen sospechándose que van a ser así. El cambio climático también es algo que se ha venido estudiando bastante. Entonces, la sequedad del aire, las temperaturas, los vientos, los combustibles, las quebradas, digamos, se estaba esperando, desgraciadamente ocurrió, digamos, lo que se podía sospechar. En este sentido, hay que considerar que a pesar de este debate, que en algún momento que hay respecto de relacionar o no casos, no es nuevo en Valparaíso. Muchas veces se ha hablado respecto de la situación de los incendios. Y también se ha pedido poder colocar las cosas en perspectiva, pero atendiendo también las emergencias, viendo de qué manera se atiende la emergencia. Y mientras tanto, pensar la planificación nueva en cuanto a la población de Valparaíso, también uno tiene que ver a ciertas miradas respecto de cómo entender las actividades. Escuchen las palabras de Juan Mastro Antonio, arquitecto. Hay una malversación porque se estima que el orden ya existente es un recurso a explotar. Y eso significa degradar el orden mismo y destruir lo que son los fundamentos de una, de un asentamiento humano. Usted destruir decía la cultura. De, ¿no? Y usted decía, de hecho, de que la ciudad también es un recurso y que si en algún momento se explota, si, como si una mina, se acaba, eso, se agota. Por eso, si tú la consideras como un recurso a explotar, lo que estás haciendo es destruir el orden existente, por lo tanto, la espacialidad física de la ciudad y, por tanto, destruyendo la cultura. Y entonces estás acabando con el recurso. La ciudad no es un recurso. La ciudad es una manifestación de la acción humana sobre el territorio que incorpora riqueza al territorio. Igualmente queda un tema pendiente, el cómo enfrentar las emergencias de los incendios. Si bien puede ser un avance la construcción de un cuartel de bomberos en La Pólvora que fue anunciado, el organismo sigue sin equipamiento necesario. El superintendente del Cuerpo de Bomberos porteño, Miguel Sánchez, recordó que aún no cuentan con carros telescópicos. Es que nosotros estamos de falta de recursos para las áreas tanto de altura, forestal, y en la parte convencional de plan estaríamos bien, pero la parte forestal y altura estamos pésimos. Por eso el año pasado hicimos unos proyectos, conversaba de los carros telescópicos, porque en este momento Valparaíso, y eso lo dimos a conocer a la autoridad del momento, de que Valparaíso no tiene telescópico en este momento, y espero que no pase lo que pasó en la parte forestal, que también Bomberos Valparaíso había advertido de los problemas que teníamos en la parte alta y que no íbamos a poder responder 100% como nosotros deseamos. En este momento ojalá no haya un problema de altura y que no haya personas fallecidas o que tengamos que rescatar y no podamos hacerlo, porque en este momento Valparaíso no tiene carro telescópico, desgraciadamente. Así entonces, es poco probable que en el corto plazo conozcamos de un incendio en Valparaíso de cerca de 67 kilómetros de longitud. Y también considerando 15 víctimas, que ha sido el dolor que en este minuto tiene nuestra ciudad. Pero queda demostrado que todas las instituciones se encuentran superadas cuando existen emergencias de complejidad y que no se ha pensado en este tipo de temas a la hora de gestionarse una ciudad, que es finalmente lo básico. Se está jugando con la vida. Finalizamos en la edición del Galeón Clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, archi.org, tienen la posibilidad de acceder a nuestro material. Un saludo para la gente de FM Freeway en Argentina. Nos vamos con el último tema musical de El de Génesis, una obra de Jorge Rebel, El Mundo Villarroel y Los Beat 4, y que es también con armonizaciones de Sergio Ortega, que se compone. 1971 es la fecha de esta obra y que tiene cerca de 18 actores en escena y también un coro de 8 personas y por supuesto también un arreglo bastante rockero, un trabajo teatral y que también en su momento entre teatro, entre Nueva Ola y pensando diferentes temas es que tiene un poco valor esta obra. Los dejamos entonces con el siguiente tema musical, Cagar, así se llama. Hasta luego, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Chao. Cagar, recagar, requete cagar, requete, requete, requete, requete, requete, recontra cagar. Pequeño burgués, te van a hacer cagar. Por eso estamos exigiendo la renuncia al alcalde Jorge Castro y no se puede hacer nada. Te invité yo a vivir aquí. ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.